martes 12 de diciembre, 16:05 horas. El sol fisura el asfalto. Luego en bondi hasta el súper y por suerte logro comprar las ofertas que quedan en el Cordies. Acomodo las latas de picadillo junto a los otros productos y canasta en mano enfilo hacia la caja. Saco dinero y para facilitarle el cambio a la empleada entrego entre otros billetes uno de 10 pesos levemente roto. Detrás de mí una señora de unos 75 años lleva 5 cosas en una canasta naranja como la mía. Ella observa mis 10 pesos y sentencia sin que nadie le haya preguntado. El fiel reflejo del país. La miro nomás. Para quienes no me semblantean, les comento que ese tipo de frases que generalizan con sesgo amputatorio me choquean la cuerpa más que cuando me tocan el culo en el colectivo. En tanto, la anciana, que ya me semiotizó el parpadeo, deduce que no pienso como ella. Lo hace con esa facilidad que tienen los gorilas para olisquear en el aire la fragancia peroncha, el acento de unidad básica, la traza de lloro y marcha. En ese sentido nos parecemos. Yo también he refinado la detección del antiperonismo, hecho corporeidad, lebretonianamente hablando. Como la señora mayor comprueba que mi respuesta a su comentario es apenas un relampagueo de pupila sulfurada, hace pata ancha y me espeta con ternura irresponsable. Yo tengo esperanzas. Yo también, se suma la cajera. Me resigno. Hace rato que he dejado de retrucar con argumentos que esperan contraargumentos. Aún así, les digo, antes de irme, que son dos personas ávidas de desilusiones. Lleno mi bolsa de tela con la compra, salgo y tomo el 70 por la Colón para llegar a casa. Quiero escuchar las medidas del gobierno elegido por la mayoría. Después de varios amagues, los ajustes suben el telón con la cara del ministro. Entre la escena del supermercado y el discurso de Lucio Totó, pasaron 30 minutos, suficientes para corroborar el tamaño de la rotura y la cantidad de puntos de sutura que tendrá este sangrado social. Pongo la pava para tomarme unos verdes. En media hora, el nuevo gobierno le metió la esperanza en el orto a sus votantes y se lo empujó con un cardón de esos que llegan al cielo. Me río mientras acomodo las compras. La estantería vacía o llena será la medida de nuestras resistencias. Viajo solo. Hola, ¿cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Les habla Quique Zapata para presentarles esto que se llama Hasta la Hora 23, Radio Nuestra, que estás en el cielo, una revista radial de actualidad, un resumen de lo que pasó, de lo que se viene. El último programa del 2023, porque el fin de semana que viene es Navidad, el otro es Año Nuevo. Quiero compartir el micrófono con quien me acompaña en la conducción hoy junto a quien les habla, la señorita Victoria Granero. ¿Cómo le va, Vicky? ¿Cómo estás? Buenas, buenas, buenas. Bien, bien, bien de estar compartiendo el último programa del año. No. Sí. ¿Te me vas de vacaciones? Sí, me dijiste que te vas a Brasil. Nos vamos de vacaciones. Pero ya pagaste antes. Sí. Ya habías pagado. Sí, ya, menos mal que lo fui pagando antes, claro, porque viste que ahora se fue todo. Te querés ir a la esquina y tenés que pagar como 200 lucas verdes, más o menos. Se fue toda la mierda, hablando en criollo. Se fue todo al Joraca, así que bueno, no, ya teníamos pagado. Ya tenías pagado. Perfecto. Te diría que nos salió como una ganga, pero claro. No quiero decir eso. Comparado. No, yo no te quiero decir eso hasta estar en el viaje y disfrutar. Claro. Viste que te mufan en las cosas. Sí, está bien. Como que hasta que no ocurra. Totalmente. Yo no voy a decir nada. Perfecto, me parece muy bien. La producción de este programa es de Vanessa Ríos, como siempre, desde el comienzo del mismo. No, el comienzo no empezó. Este programa tiene 7 años y más o menos al cuarto año, desde la mitad para este lado, la producción es de la Vane Ríos. Pero es la mejor productora del mundo, hay que decirlo, así. Yo diría del mundo y sus alrededores. De las radios de por ahí. Sí, de Venus, viste las radios que hay en Saturno, también era mejor productora. Sí, hay marcianos que le piden, pero ella dice no. No, se queda con nosotros. Y produce desde Tierra del Fuego, es cierto eso, porque todo nos dice, ¿cómo va a producir? ¿Cómo va a estar allá? Y sí, allá está. Sí. Allá está. Bueno, el señor Darío Genovese, como siempre, detrás del vidrio, que nos recibe aquí los domingos a la noche en la UTN. en vivo este domingo solamente. Bueno, ya no te molestaremos más, Darío querido, el fin de semana que viene y el otro, Navidad y Año Nuevo. Ya, y ya irán, no te rompemos más las bolas, Darío. Sí, irán programa, no diga bolas en radio. Sí, no, peor. Por decir una palabra, peor. Vamos a ir con programas grabados, seguramente los últimos programas. Pero, bueno, en vivo estamos hoy aquí, domingo 17 de diciembre. Vamos a completar el equipo diciendo que la responsabilidad de la columna de deporte es de Abril Leiva, esta joven periodista que junto a Alejandro Galvalis en la columna de cultura son las recientes incorporaciones al programa. Y el grueso, quizás lo más importante de este programa de humor, porque aunque no lo crees, un programa de humor, por lo menos ganamos dos Martín Fierro en el rubro humorístico del país, ¿no? Y que está loco, no va a haber nada mejor en todo el país. Bueno, lo cierto, es raro, por ahí originó como que la gente, la gente se nos cagaba de risa y nosotros no estábamos haciendo humor y después le metimos los bloques de humor como para decir, ¿no? Claro. Sí, está como todo hecho a propósito. Claro, claro, porque todo esto nació así. Sí. Che, ¿qué te parece el programa? ¿Viste la nota que le hicimos? ¿Qué sé yo? Sí. A tal persona, eminencia. Sí, no, que yo me cagué de risa. Estuvo linda, dice, pero qué divertido que es la puta que me parió, unos payasos. Así que le pusimos humor y la encargada de el humor en la última etapa de nuestro programa ha sido Emilce Blanco, esta actriz de nuestro medio con distintos personajes ficcionales como la Chapulina Colorada, como Maruca la Peruca, como su amiga que la va a extrañar, María Pereira, usted que se pelea siempre. Sí, un montón lo voy a extrañar. Ella me va a decir unas felices vacaciones, estoy segura. Sí. La Charito González Torres como jefa de mascotas de varias, seguramente tendremos otra el año que viene, pero fundamentalmente de Pugliese, Pugliese, Pugliese, porque se llama así para poder decir tres veces Pugliese, porque eso nos trae muchísima suerte. El comienzo musical con estos chegusanes, como lo bautizaste vos, Vicky, de apertura, con Los Panes, Sácame de Aquí, Enrique Bunbury, y Esperando el Impacto, Bersuit Vergarabat, siempre jugando entre lo musical y lo textual con alguna forma de plantear una situación editorial, en este caso, crónica de una ruptura anunciada de la periodista, de la antropóloga escriturienta. ¿Cómo se define ella? Escriturienta, wow. Sí, claro, claro, porque es escritora, así como una humorada sobre su actividad, y es antropóloga. Ah, bien. Además, una gran periodista, una gran locutora, una gran compañera, una amiga de toda la vida, de muchas aventuras y andanzas en varios after a la mañana en aquel viejo LB2 de la calle de 25 de mayo que nos íbamos con, no voy a dar nombre porque hay varios todavía que están en el medio. Bueno, y andábamos ahí en todas las madrugadas de Córdoba con Silvia Atwood, autora de crónica de una ruptura anunciada en el comienzo de nuestro programa. Esta es Julieta Venegas y el tema, pocos saben, le pertenece a ella, a esta querida mexicana Julieta Venegas, y a Coti Sorokin, conocido como Coti, ¿no? Lo tenés, Coti. Sí, Coti. Andar conmigo. Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti. Ya podemos empezar poco a poco. Cuéntame qué te trae por aquí. No te asustes de decirme la verdad. Eso nunca puede estar así tan mal. Yo también tengo secretos para darte. Y que sepas que ya no me sirven más. Hay tantos caminos por andar. Dime si tú quisieras andar conmigo. Cuéntame si quisieras. vida nos cruzó. Hay tantos caminos por andar. Dime si tú quisieras andar conmigo. Oh, esta es una de las cortinas que nos ha acompañado todo el año. Se trata de los espíritus. Hoy vamos a tener los espíritus en nuestro programa. Negro Chico, ese temazo, sí. Dentro de un ratito, que bueno, en este caso nos acompaña sí. Yo estaba por hacerte el chiste malísimo de que a mí me dan miedo los fantasmas, así que no vengan, pero... Tengo que decir públicamente y recordarle a la gente que Victoria Granero no va al baño a la tarde, va al baño antes de venir. A la tarde no toma líquido para no ir al baño a la noche porque, bueno, está lejos el baño. Es un pasillo largo y oscuro, ustedes porque no lo ven, pero es un pasillo porque en la universidad, como los domingos no hay clase, que no prenden las luces, es un pasillo largo y oscuro, y a mí me da miedo. Te da como cierto miedito, tampoco podemos, no podemos ir todo al baño, acompañarte con el Darío, dejar la radio, acá mira, sientan los fantasmas que empiezan a operar la radio, y empiezan a cagar. Sí, claro. Y así hacen un programa que sea buenísimo. Qué bueno, los fantasmas haciendo un programa. Bueno, de la radio. Sí, no sé dónde sacamos que hay fantasmas, nosotros decimos, en una de esas no hay nada. No sé. Pero por las dudas, Victoria no va al baño hasta las 23. Cuando bajamos, va corriendo al baño. Exactamente. Sí. Contame algo de lo que vamos a tener, Vicky. Bueno, vamos a tener cómo quedaron los precios de todas estas plataformas, viste, de streaming, como Netflix, Spotify, HBO, Disney Plus, todas esas cosas que uno se entretiene viendo, para ver películas, series, etcétera, escuchar música, bueno. Vos sos muy de las series, ¿no? Vos sos muy de Netflix. Yo soy muy de las series, de las miniseries. Me di cuenta que me gustan mucho las miniseries porque después cuando las alargan yo me aburro. Y es como que, bueno, no. O tiene que ser muy buena la serie para que me guste. Sí. Ajá. De cómo quedan los precios de todas estas plataformas. Sí. Con del tema del aumento del dólar oficial. También vamos a estar hablando de que Jar Jorah se va a recortar sueldos a los políticos. Como, la verdad, un muy buen ejemplo. Estaría bueno que... Sí. Ya que más mileísta que Milei. Eso tendría que haber hecho. Exactamente. Más mileísta que Milei. Me sorprende. Claro, claro. Ahora, en las últimas horas, dijo Milei que va a recortar los choferes. No habló de los sueldos, ellos no se lo tocan, ¿viste? Claro, ella no sé, no, porque lo vaya, él viste que sortea su sueldo, sí, vaya a saber cómo vive, me gustaría saber cómo vive si sortea su sueldo, ¿no? Y de vive ¿De qué vive en realidad eso? ¿De qué vive si sortea su sueldo? Estaría bueno preguntárselo, tiene mucho, ¿no? Muchos tipos que lo bancan, porque esto es un proyecto político que está bancado por ciertos intereses nacionales e internacionales que vienen a destruir, que vienen a llevar mucha plata para su banda. No te hagas ningún problema que por algún lado la cobra. No creas que ve que... Sí, como claro. Iñaki y su novia también. Claro, que los dos ligaron un puestito. Iñaki. Iñaki y su novia también, Rolón, que también los dos ligaron un puestito, pero los dos donan el sueldo. Sí. Vaya a saber de qué viven, ¿no? No. Pero bueno. No, creo que van a pedir plata ahí a la peatonal después, ¿viste? Ponen un sombrerito. Sí, los he visto varias veces. Claro, son unos chantas, unas torrentes. Bueno, Vicky. Sí, bueno, también vamos a hablar de las abuelas que festejaron 40 años de democracia, de unas abejas que las adiestraron para que hagan una especie de polinización dirigida, que elijan ciertas plantitas y otras ciertas, ¿no?, para polinizar. Mira. Ajá. De eso, sí, bastante interesante. Así que de eso y de un montón de cosas más vamos a estar hablando en todo el programa de hoy. No me hablé de abeja porque el otro día estaba esperando a la Elena, que estaba en el médico y estaba en la playa. No, en la calle. Y vino un abejorro. ¿Vos sabés lo que son abejorros? Sí, como las abejas, pero más grandes. Gordo, así, pero re gordo era. Digo, ¿cómo vuela iguana? Y se me metió. Tenía la ventanilla medianamente abierta y se me metió dentro de la cabina del auto. Me cagué todo porque estaba adentro. ¿Y cómo no lo podía sacar? Encerrado, sí. Claro, pegaba contra la pared. Así tuve que abrir las cuatro puertas. En un momento, cuando se le dio la gana, se fue. Pero quedé como un boludo ahí peleando. Sí, pero cómo esos pican y pican fuerte. Ah, ¿no? ¿Sí? No me digas ahora. Porque yo no creía que me fuera pica, pero es como... No, los abejorros pican como la gran 7. Es más fuerte que la picadura. Menos mal que no lo sabía, si no hubieras entrado en pánico. No, pero los abejorros tengo entendido que pican fuerte. Sí. Y es como que, viste, que las abejas te dan el beneficio de que te hace circular la sangre y no sé qué. No, este duele sin ningún beneficio. No. Pero a mí lo que me da la impresión es que no sé cómo hacía para volar el guaso, porque era gordito así. Son gordos, sí, son enormes. Estas son las recomendaciones literarias que también han ocupado un lugar central en nuestro programa en la primera hora, a cargo del Nacho Colasanti, en esta última parte, que lo hace excelentemente. En este caso, La Era del Individuo Tirano, El Fin de un Mundo Común, no sé si me explico, de Eric Sadin, con Dientes de Cordero, Ciro y los Persas. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your life. Hoy quiero compartirles el libro que se llama La Era del Individuo Tirano, El Fin de un Mundo Común, escrito en 2022 por Eric Sadin. Eric es una de las personalidades francesas más renombradas de la actualidad entre quienes investigan las relaciones entre tecnología y sociedades. En la sinopsis de este libro, escrito por la misma editorial, Caja Negra Editora, dice: episodios desconcertantes de la vida contemporánea, como la viralización de teorías conspirativas, la polarización cada vez más marcada de la opinión pública o el ascenso de figuras políticas que se alimentan del humor de las redes sociales, tienen para Eric Sadin una raíz común. Para comprender estas circunstancias en su conjunto, no alcanza con señalar como su principal causa la precariedad a la que nos arroja el actual sistema económico, ni simplemente condenar los hechos en base a un moralismo autocomplaciente. Más bien, hay que interpretarlos como manifestaciones de una nueva condición del sujeto contemporáneo, que, si bien se hizo carne en la última década, se remonta a más de 2 siglos atrás y tiene en el individualismo su ethos predominante. Dentro del libro, y cerrando la introducción, el capítulo Deber moral y político dice lo siguiente: Llegó la hora íntima, bajo la forma de una obligación, pero también de una urgencia, de convertirse en filósofo diagnosticador del presente, de este presente tan agitado por desencadenamientos de pasiones cada vez más vivos y frecuentes. Llegó la hora de entender las lógicas que los constituyen y los mueven. La tarea supone también volverse semiólogo, acechar las palabras, los gestos, los objetos, a veces los detalles, que se pueden revelar elocuentes, buscar hacerlos hablar, tejer, si es necesario, lazos entre ellos cuando sea necesario, para desencriptar aquello de lo que dan testimonio, aislada o conjuntamente, y lo que a veces dejan augurar. La tarea nos convoca a evitar un moralismo inútil para hacernos más bien moralistas en el sentido del siglo XVII, es decir, contar las costumbres del tiempo, examinar y exponer nuestras conductas y nuestros usos de contornos en general bastante indiscernibles, porque nos encontramos siempre atrapados por el torbellino cada vez más intenso de los acontecimientos, un torbellino que electriza nuestros espíritus y nos prohíbe detenernos en la imagen. Sin embargo, este gesto no puede quedar limitado a una mera descripción clínica de los fenómenos, en la medida en que tiene un alcance eminentemente político, porque es probable que haya enfrentamientos que pongan en aprieto dos posiciones antagónicas. Por un lado, estarán quienes, frente a las dificultades en curso, casi pese a ellos mismos, se desvían del conjunto común y consideran, antes que nada, remitirse a ellos mismos para no escuchar sino sus propios afectos tóxicos. Por el otro, estarán aquellos otros que también existen y son todavía numerosos, que, tomando nota de las derivas de la época, pretenden superar la expresión impulsiva de la rabia y trabajar sobre las causas primeras. La naturaleza de nuestras condiciones de existencia y todo lo que obstaculiza el despliegue de los seres humanos y la implementación de solidaridades virtuosas. Lo lamentable de esta situación es que no hace que se erijan posiciones radicalmente divergentes, unas frente a otras, sino modalidades que se oponen en todo punto, pero que quieren negociar con la adversidad de la época. Haría falta que no fuéramos testigos pasivos de estos despliegues paralelos, llamados a generar fricciones crecientes, privadas o públicas, sino que nos ocupáramos a fin de que, día tras día, pueda volver a ganar terreno una razón que ratifique la pluralidad de las conciencias y que se preocupe por defender la ley intangible de la equidad, el derecho y el justo reconocimiento de todos, así como la integridad y la dignidad humana. Con toda seguridad, se trata de uno de los desafíos políticos y civilizatorios más importantes de esta nueva década. Con esa finalidad y frente a la formación a gran velocidad de un medio dentro del cual tanto cuerpos como espíritus se imaginan cada vez más soberanos de su reino, habría que empezar a afirmar en voz alta que hay algo que siempre nos supera y nos obliga, algo a lo que nunca haremos hablar lo suficiente, algo cuya manifestación debemos defender bajo todas sus formas, algo que constituye nuestra voz propia, nuestro honor, pero dentro de un marco compartido, porque existen valores trascendentes, los de nuestra humanidad común, que más allá de nuestras subjetividades irreductibles, suponen una sociedad de almas que siguen estando unidas por un principio no dicho y que debe ser tenido por inalienable, a saber, como dice Jules Romains, que el individuo no puede tener razón indefinidamente contra la humanidad. Me duele la risa, me duele cantar. En el Consejo Deliberante continuamos trabajando para la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Somos parte de la transformación de la ciudad. Consejo Deliberante de Córdoba. Con diálogo por los consensos para vivir mejor. Newpora, periódico independiente de distribución gratuita de Sierras Chicas. Comunicar, investigar, reflexionar e informar. Newpora, periodismo con sentido. Love me do. 30 años al servicio de la comunidad. Love, love me do. But the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. Otro año más ha sido la vedette, como decimos nosotros, la estrella. Le damos un lugar central, sí. En la no es usted la vedette, porque cuando digo vedette ella... Ah, no, yo no soy. Ah, bueno, no. Saca estaba pecho, dando por aludida. Sí, saca pecho y se yergue, se pone así erguida. No, no, estamos hablando de la vedette. No. Es el micro. No, no, el micro. Ni siquiera el Nacho Colasanti, que es el. Tampoco él. Que es el último responsable, sino el bloque de recomendaciones literarias que hace más de 20 años comenzó en aquella vieja LB2 de calle 25 de mayo, que es el lugar donde nació en principio parte de este programa que se llamaba Los Ciegos Buscan Ray. Bueno, siempre nos gustó recomendar libros y lecturas conocidas y no tanto. Esta es un libro de Eric Sadin, La Era del Individuo Tirano, El Fin de un Mundo Común, no sé si me explico, nos traía siempre tan lindo este material que nos trae conocido, desconocido, clásicos, el Nacho Colasanti, musicalizado con Dientes de Cordero, Ciro y los Persas. Dígame la posibilidad de comunicarse que tenemos en este programa, Victoria querida. Bueno, tenemos el WhatsApp, que es 3517-588-2-08. También tenemos Twitter, Instagram y TikTok, que es Radio Nuestra. No me digas. Y nuestra fanpage es Radio Nuestra, que estás en el cielo. También pueden escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual Internet Archive en nuestro Spotify. Están disponibles todos los podcasts del programa. Bueno, pero usted, no, mire, estamos terminando el año, el último programa del ciclo 2023, ¿no es cierto? El último programa de la séptima temporada, porque si volvemos, si nos dejan volver, no sabemos, claro, ¿viste? Todavía. Vamos a querer toda la vida. Bueno, si nos dejan en febrero o marzo, volveremos con este programa, y si no, iremos a otra radio, iremos por internet, iremos por donde sea, pero jamás vamos a dejar de ser una voz alternativa a este proyecto político de mierda que comenzó hace unos días y que ya se empezaron a dar cuenta los muchachos que lo cogieron. Me río. Sí, ojalá que se den cuenta más rápido. Se enredía antes de votar, claro, hay que darse cuenta. Eso estaba por decir que... Claro. No, pero ahí los veo. Las advertencias fueron hechas, pero hay bueno. Hay varios, había como cinco ahí en mi edificio que votaron a Milei y que, buenas, viste, lindo día, le hago así, viste, y los negros bajan la cabeza. Hermosa mañana, ¿verdad? Sí, sí, hermosa mañana. Bien. Y bajan la cabeza, che, así, viste, se hace. Mira, ¿y qué te dicen? ¿No, no hablaste con ellos? No dice nada. Ah, no. Y todavía no empezó la acogida, digo, El ajuste, bueno, Las medidas, las claro, no, medidas. todavía no están como bien Claro. viéndose la cómo se llaman las consecuencias de Claro, estas ¿no? Ya van medidas, a ¿no? pagar que vengan las tarifas para enero, febrero, para que el súper se estabilice en los precios altos. Ya van a ver manga de estúpidos. Bueno, Sí, no, escúchame. no me voy, no, a mí no me gusta como reírme de eso Escuchar. porque yo también pues, sufro esas Y consecuencias, por pero bueno. supuesto, pero la vamos a sufrir lo mismo por estos boludos. Entonces, si la Claro, sufrimos, por lo menos. no hay otra que reírse por lo menos. Claro, me río de Janeiro. Bueno, Sí. escúcheme, niña. No, yo le quería decir que cada vez que la productora nos guiona, porque este es un programa de humor, sin humor, Sí. porque, bueno, los personajes ficcionales han tomado unas vacaciones ya. Vacaciones, sí. Sí, con Emilce Blanco en Como esta última. licencia. Sí, estos dos últimos programas nada más, pero sigue Sí, no, hablando la tampoco para tipa tanto, en claro. las redes, viste que anda por ahí. No, y le quería decir que cuando ella dice, siempre nos reta a la productora, dice, cuando vos decís el teléfono y vos tenés que decir, no me digas, y ella tiene que decir, sí te digo, y vos tenés que decir, Ah, te dije que no me dijeras, y ahí ponen, se me pasó esa parte del claro, pero hace libreto. todo el año se le pasó, a usted más lenta que tortuga en su vida. Bueno, es que no me la puedo aprender, Todo es dura, como che. una deuda que yo tengo Y con el programa. Darío se pone detrás del video y se desespera porque él tiene preparado él, cuando después del chiste, te dije que no me dijera, hay grabadas risas, así. Claro, no, Bien todo artificial en espontáneas. este programa, Sí, sí. todo natural, así. Vio cómo somos No. los programas careta. ¿Viste? Sí. Dígame, señorita, alguna noticia ya en esta desandando esta primera hora. Yaryora recortará sueldos de los políticos. Sí. Bueno, anunció recortes en los salarios de la política. En su discurso inaugural, el nuevo gobernador anticipó que el salario del gobernador, o sea, el suyo, y la vicegobernadora se reducirán un 25%. Sí. Y el de los ministros un 15%, y bueno, y el de los funcionarios un 10%. Vamos por una cuerda pujante y solidaria con un gobierno austero, acorde a las circunstancias que vive que vive el país. La verdad que bastante más acorde a las circunstancias que las medidas que está tomando el gobierno nacional, pero Fue más mileísta que Milei. ¿viste? Sí, fue más mileísta que Milei. Claro. Cualquiera diría, ah, bueno, pero Pero, este es Milei. Y no, y es Yaryora. apuntó a la casta, Sí, también. realmente, más que a los ajustes. Bueno, no hay forma de apuntar a la casta y no ajustarlos a todos. Esto es un plan Yo me enteré sistemático. en la semana en la que yo era parte de la casta. No Y sabía que, claro, bueno, pero por que. supuesto. Esto es un plan. Ahora, ¿cómo se puede ser tan boludo de ponerse feliz ahora un tiempo, 6 meses, un año, no sé cuánto mienten estos tipos, para después estar bien? ¿Cómo te parece a vos que estás internado en el hospital y te dicen, mirá, tenés 6 meses de agonía, no te vas a morir, casi te vas a morir, la vas a pasar como el orto, pero después vas a estar bien? ¿Vos le creés? No, loco, poneme bien ahora. No podés ser Claro tan que es para lo que estúpido. me quiero imaginar que es para lo que lo votaron. Si él era Claro, experto en hacer claro. crecer la economía con Claro, o sin plata, ¿no era algo claro. así que había dicho? Sí. Che, un quilombo bárbaro se armó, Vicky, te cuento, ahí viste la publicación, la gacetilla que arma nuestra productora, porque, bueno, Sí. no vienen los personajes, porque como decimos, ya están de vacaciones a través de. Sí, se fueron, están Sí, vacacionando por están ahí, no vacacionando sé. todo, vaya a saber, después le vamos a preguntar por dónde. Pero Sí. la nueva ocurrencia de Maruca, que siempre nos acompaña, bueno, en esta hora siempre nos acompaña la Chapulina, pero aprovecho para. No, me acordé de esto, que. Bueno, Maruca la Peruca, esta vecina de acá, de Barrio Las Flores, que siempre nos viene a visitar, tan simpática, la queremos mucho, de la unidad básica, mente peronista, siempre me encanta el nombre. Bueno, Sí. y dice que le ha puesto, no es mi ley, es tu ley, viste, a la no, unidad básica, que siempre le cambia el nombre, de acuerdo a Bien, sí, todo, toda la como toda la semana. semana le va Sí, cambiando el nombre. sí, sí. Y bueno, dice que ella resiste, así lo puso la productora y nos ha armado un quilombo bárbaro en las redes, que ella resiste al presidente que gobierna inspirado en su perro muerto, dice, estoy leyendo acá la gacetilla, y al gobernador, por eso me acordé de Yaryora, que pretende borrar al justicialismo con pituquitos vernáculos. ¡Wow! ¡Qué vocabulario! Pero guarda, tiene Sí. razón un poco, ¿no? Porque vio que Yaryora ha armado el partido cordobés, no sé cómo se llama, que son más del PRO que del justicialista. Y bueno, entonces ella resiste como buena peronista que es, La resistencia, estamos, sea, sí, estamos claro. varios en la resistencia ya. Resistiendo con aguante, O o con por lo menos aguante, sí. con poco aguante, pero bueno, listo, Vicky, querida, Vicuña Mackenna. Ah, ¿sabes qué estaba leyendo el otro día? Porque siempre te digo Vicuña Mackenna. Mira, Sí. mira cómo te pienso en la semana. Bien, ¿no? Como yo estaba. Claro, sí, porque si no, como No, que la gente le sí, parece como medio de... claro, está Y no, enamorado no el es tipo y así. le hace el fino en la radio el domingo, nada más. Claro. No, dice, siempre te digo Vicuña Mackenna. ¿Y dónde está Vicuña Mackenna? Bueno, está acá en la llanura pampeana, en el sur de la provincia de Córdoba, y está atravesado sobre el sector sur del arroyo El Ají, se llama, en el cruce de las rutas 7 y 35, a 308 kilómetros de aquí de la ciudad de Córdoba. Nada que ver, ¿por qué tanta referencia a Vicuña Mackenna? Sí, tanta referencia Sí, a Vicuña Mackenna. sí. Bueno, Vicuña Pero Mackenna, bueno, Giovanni. ya sabemos dónde queda, por lo Claro, menos. por lo menos cuando le digo Vicuña Mackenna, no hay gente que. Ya Digamos, sabemos dónde imagínate, ubicarnos. mi suegra en Brasil le escucha a Vicuña Mackenna y no sabe de qué estamos Claro, hablando. ¿qué es En eso? Río de Janeiro, no saben lo que es Vicuña Mackenna. Por eso explicamos, le explicamos a Gabriela y aprovechamos para saludar en este último programa, que siempre me lo piden, pero yo soy un nabo para guardar estas cosas. Bueno, Gabriela, que nos saluda desde Australia, su tía, que nos saluda siempre desde Estados Unidos, que la veo que ahí nos posteo siempre, le manda felicitaciones, y saludo o no. Que la veo Sí, que mi en las tía redes. siempre está pendiente. Sí. Vos sabés que me parece raro que no nos haya pedido canciones De los Trova. de los Trova. Ella en general no nos Sí. pide canciones así de los Trova como Sí. para... Porque Siempre, está ¿no? muy pendiente del programa y bueno, ella es una... Es ex esposa de Pancho Romero, que bueno, Claro. falleció ya hace El algunos ex años, pero trovador. bueno, Sí, exactamente. siempre ponemos los trovadores en el bloque de Buen Folclore, en ese micro, en ese espacio, o en otros hemos Sí, puesto siempre claro, los porque trovadores. es muy, muy buena música, Ah, ¿qué te como estamos parece? acostumbrados a tener nosotros siempre. Hoy, de paso, le cuento, le A adelanto, ver. me tienen hartos los nocheros, que va a ser hoy en la tercera hora, vamos a tener al mendocino Jorge Marciali con Coplas por Resfalosa. Vamos hasta la hora 23, somos Radio Nuestra que estás en el cielo y este es el mejor grupo de rock, punk y reggae de nuestro país. Se formó allá por el año 85 en la incipiente democracia. Mirá dónde hemos llegado, Alfonsín. Y publicaron ocho grandes discos. Son todos tus muertos. Sin connotaciones, andate. Papá. Vengo de lejos.

barras del Club País. Haz lo tuyo, no es el rock. No cierran los bares, ¿por dónde van? Tu breto y tus ojos grises. Yo no soy de aconsejar. El micro se llama irónicamente Margaritas Musicales o Margarita pa' los Chanchos. Son estas canciones que son exquisitas, que no son de alta rotación. Precisamente lo bueno no es lo más difundido en la música también de esta parte del mundo. En este caso, este ciclo que organiza el gran músico argentino Lito Vitale con una versión de Blues de la Artillería, aquel que popularizara el querido Indio Solari con los Redonditos de Ricota, en este caso con esta Kermés Redondas y esta versión exquisita de Blues de la Artillería en el ciclo televisivo de Lito Vitale, hoy en Margaritas Musicales, o justamente en Margarita para los Chanchos. Victoria. No te tengo una noticia, sino una corrección, porque vos ¿por qué? En el programa pasado dijiste sí. que viste ratones gigantes en la Plaza Colón o en la Plaza sí. San Martín, si no entre otros, no, creo que te conté, en Plaza San Martín, en Plaza Colón, sí, y que uno me atacó sí, vos... ahí en la zona del mercado, te conté, te acuerdas sí. que me saltó, sí. Sí, sí, sí. Pero yo y entramos en la discusión de qué era más grande, una rata o un ratón. Y ah, yo sí. como que no, las ratas son más grandes y vos no, los ratones sí. son ¿y? Más grandes. No, mira, porque me tomé el atrevimiento de buscarle en Google. ¿Y sí. qué dice el señor Google? Dice, la principal diferencia física entre ambos roedores es el tamaño. La rata es más grande que el ratón. No me digas. O sea que sí. cuando un ratón, así que nosotros decimos ratón, es una hembra. Es una rata. Nah, claro. A los ratones más grandes se les llama rata y a los ratones más chiquitos se les llama ratón. Mira vos, o sea que la ratita, mirá. Todo al revés, porque uno ve una lauchita. Todo al revés, tenés, sí. La lauchita es un ratón. Un ratito, claro. Sí. Esto, la rata grande es una rata, sí. es una rata. Tenías toda tu vida al revés. Sí. Mira. Esto me hace acordar un cuento de un gato español, viste, que vino a vivir. Por favor, preparen aplauso, porque este programa de humor, si no es humorista, viste, no quiere ser. Y viene una gata de España, que había vivido en Madrid, la tipa, viste, ajá, una gata sí. blanca, hermosa, así con un moño rojo, y sale sí. a caminar por las calles, viste, y entonces sí. el gato la ve, estaba con todos los guasos tomando cerveza en la esquina, el gato, viste, y dice, sí. mira ese minón, dice, qué sé yo, no la conocía, claro, y ella, pobrecita, paseaba. Entonces se le acerca el tipo para hacer el filo. No eran esos tiempos donde, viste, te denunciaban porque vos hacías, ahora vos decís un piropo y ibas en cana, ¿viste? Claro, ibas en cana, claro. sí. Pero en esos tiempos... Otras épocas. En otra época donde el guaso se acerca así, le dice, hola, ¿qué tal? Hola, le dice ella, era encima linda, simpática. Le dice... Mira, sí. Sí, sí. Le dice... No, ya sé por dónde viene, me parece que... Vamos a ver, al final no me lo queme. Entonces le dice... No, pero me parece que ya sé por qué. Le dice, hola, dice, ¿qué anda haciendo? ¿No querés que vamos a hinchar las bolas un rato allá al techo? Claro, viste que los gatos juegan en el techo, andan, pasean, sí, sí. qué mierda hacen. Y le dice la gata, no se dice techo, se dice azotea. Claro, porque era española, ¿entendés? Claro. Ah, la mierda, dice el guaso, gato de barrio. ¿Ví? Entonces le dice, bueno, dice que yo no sé qué significa, pero si no, vamos a hinchar las bolas ahí a la calle, que están los muchachos. Calle. ¿Cómo vas a decir calle? Se dice calzada. Ajá. Ah, la mierda, ¿viste? Está todo correctiva. Y sí. no, y sí, culta, ¿viste? Aparte, sí, bien, sí. Bien hablada, digamos, la tipa. Bonita, bien hablada, todo. Y entonces el tipo, la puta, no se puede hablar nada con esta mina, ¿viste? Más difícil que la mía. Entonces, bueno, si no quería el techo y quería la calle, vamos a la vereda, ahí están los muchachos tomando cerveza. Vereda. Se dice acera. Ah, la mierda, dice, no, yo no hablo más con esta mina porque iba al lado, pero no todo lo que decía le contestaba, ¿viste? Claro, se lo corregía, le claro, estaba frenando, sí, una boludo. Pálida tras otra, sí. Claro, y entonces, sí, ella como estaba bastante preocupada porque se había sentido media forra así de contestarle mal, sí. le dice, ¿quieres que cojamos un ratón? Le dice ella en su español, ¿no es cierto? Sí. Entonces él le dice, no, mamita, no se dice cojamos un ratón, se dice cojamos un rato. Ah, esta es la parte sí, que más chiste graba. Sí. Ah, bueno, sí. Risa grabada. No. Sí, pones las risas grabadas porque Darío. No, las risas claro. como naturales no estarían surgiendo en este momento. Claro, pero no, sí. Victoria. Bueno, las abuelas de Plaza de Mayo celebraron los 40 años ininterrumpidos de democracia y reafirmaron su determinación de construir un país donde la justicia y la identidad sean derechos para todos en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. Negro chico tiene hambre y la madre lo mandó a pedir. Negro chico tiene hambre y la madre lo mandó a pedir. Si la calle no me mata, a la noche. voy a curtir, juntando las monedas. Negro chico así aprendió a contar. Sí, juntando moneditas. Negro chico así aprendió a contar. Si quieres contar billetes, de afuera la vas a mirar. Si hace frío hay un fuego al costado de la vía del tren. Si hace frío hay un fuego al costado de la vía del tren. Toman vino y hay puchero. Negro chico aspira poxy ran. Las plazas, los puentes, las esquinas de tu barrio, nuestra ciudad mejora. Continuamos trabajando para generar la mayor transformación en la historia de Córdoba. Consejo Deliberante de Córdoba, con diálogo por los consensos para vivir mejor. Como ha de terminar, el flaco bailador promete conquistar, da giros para ti, tocar eternidad. Naciones Unidas tienen el ojo puesto en el protocolo de represión de Patricia Bullrich. El relator especial de la ONU sobre los derechos de la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clement Nialetsosi Boul, manifestó su preocupación por la iniciativa del gobierno de Javier Milei que criminaliza la protesta pacífica y otorga poder ilimitado a las fuerzas del orden para el uso de la fuerza. Sigo de cerca la situación, advirtió el funcionario de la ONU. Esta noticia del nuevo protocolo antipiquetes de Bullrich cruzó las fronteras argentinas. Las Naciones Unidas ya conocen de la disposición de la ministra de Seguridad. El relator especial de la ONU sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación manifestó su preocupación por la iniciativa ayer en Twitter. Dice la información en la red social: estoy recibiendo informes muy preocupantes sobre un anuncio presidencial que criminaliza la protesta pacífica y otorga poder ilimitado a las fuerzas del orden para el uso de la fuerza. Silenciar voces disidentes no es la respuesta para resolver las crisis sociales. Estoy recibiendo informes muy preocupantes sobre un anuncio presidencial que criminaliza la protesta pacífica y otorga poder, como dijimos, ilimitado a las fuerzas del orden. Esto lo dijo el relator mencionado en su red social al compartir el texto que busca regular la protesta social y que mantuvo críticas por la idea de querer cortar, cercenar las libertades que son consagradas en la Constitución. Las autoridades deben garantizar y proteger el derecho de reunión pacífica. Sigo de cerca la situación. En su segundo tuit, arrobó a la cuenta del Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS. El viernes, recordemos, había llegado otra crítica internacional al protocolo. Jon Favreau, el redactor en jefe de los discursos de Barack Obama, se hizo eco. Dictador en su primera semana, escribió el colaborador del expresidente de los Estados Unidos sobre el impresentable presidente que hace una semana nos gobierna. Mientras, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura se opuso en un documento a la política represiva del gobierno de Milei. En un documento plantearon que la cartera de Bullrich desconoce el artículo 14 de la Constitución Nacional, así como los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por la Argentina. Además, señalaron que el protocolo avanza sobre facultades del Poder Legislativo y Judicial al interpretar el alcance del tipo penal del artículo 194 del Código Penal con la autorización para detener personas sin orden judicial previa. El protocolo, recordemos, también avanza sobre las competencias de las autoridades provinciales, desnaturalizando las condiciones fijadas en la Ley de Seguridad Interior para la intervención de fuerzas de seguridad federales en sus territorios. Finalmente remarcaron que solo puede recurrirse al uso de la fuerza con carácter excepcional como medida del último recurso ante hechos de violencia o cuando peligre la integridad personal de quienes se manifiestan o de terceras personas. Bullrich, no vas a poder. Hoy no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube. Wow. No vengas a molestar, dicen que está todo mal. Bueno, yo soy magia bien acá y no te pienso ni mirar, cielo. Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho. Traguen y callen este estar deshecho, parece siempre derecho. Cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi party, yeah. Wow. Portada de canguro, golpe duro. No podemos parar con esto, negro, te lo juro. Traje cianuro pa' meterle en el trago. 5 minutos acá y ya estamos causando estragos. Un mago nos quiere hacer desaparecer, pero esta plaga rara nunca para de crecer. Somos de los pocos locos que andan buscando placer. Y aunque quieran vernos rotos, nos damos brazos a torcer. No para de toser, trabajando 12 horas. Cobra dos monedas al mes pa' mantener cuatro personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas. Que sin oportunidades esa mierda no funciona. Y no, no hace falta gente que labure más. Hace falta que con menos se pueda vivir en paz. Mándale ganas, no te perdás, acordate dónde estás. Fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Dice what up, esto pega como coca. La gente baila loca, que el cuello se disloca. La droga en los dedos que vaya de boca en boca. Sentí como te choca esa vaina, subió la nota. Salta como una pulga, empezó la purga. Largo todo fresco como un purga, ni gore. Otra vez con sed, entre fiebres y migraña. Vuelvo a soñar con un viejo en el medio de una montaña. Me miró y me dijo de la vida nadie se salva. Que eso de la juventud es solo una actitud del alma. Que virtud extraña, ahora me quema las entrañas. Mi mejor conversación la tuve ayer con una araña. No sé qué hora es, ni me interesa. Acá siempre son 4:20 y estamos de la cabeza. Con simpleza, birra barata y mala en lata. Mala planta santa esa, la que calma el cuerpo y te lo desestresa. El jude está de fiesta, el culo se te tensa. Entiendo que te molesta, la empatía te cuesta. Y ahora gritamos y cantamos nueve de protesta. Porque preguntamos bien y nadie nos dio una respuesta. Se creen dueños, salgan del medio. Lo digo en serio, fuera la chuta que meten al barrio. Le tira a los pibes y le mata los sueños. Bueno, juego, te la de grande. El agujero que estamos quitando de nuevo. Sacando pa' fuera que son carroñeros, ñero. No vengas a molestar, dicen que está todo mal. Bueno, yo te imagino bien acá y no te pienso ni mirar. Cielo, vamos. Repriman la mierda que tienen guardada en el pecho. Traen y callen hasta estar deshecho. Parece siempre derecho. Cállenlo, cédenlo. Que haga lo que quiera pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo. Que haga lo que quiera pero sáquenlo. Ey, háganme caso. O no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley. Dame mi blister, mi party, yeah. ¡Wah! Hola a todos, sean bienvenidos a la última agenda deportiva del año, en la que repasaremos lo que nos dejaron algunos torneos y competencias de este 2023. Arrancamos con los Juegos Panamericanos. Desarrollados entre el 20 de octubre y el 5 de noviembre, los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 fueron un evento muy importante y destacado para el deporte en nuestro país. Argentina cosechó un total de 75 medallas, de las cuales 17 fueron de oro, 25 de plata y 33 de bronce. En el medallero, los albicelestes ocuparon el séptimo lugar. Algunas de las disciplinas que más se destacaron fueron el hockey, que tanto en la rama masculina como en la femenina obtuvieron el oro y la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024. Luego tenemos a vela, que obtuvo 5 medallas, 2 de oro, 1 de plata y 2 de bronce. Además, los regatistas se ganaron 3 cupos para París 2024. Por otro lado, tenemos al atletismo, que sumó 4 medallas. Belén Caseta se colgó la medalla de oro en los 3.000 metros con obstáculos. Además, la tenemos a Florencia Borelli con su medalla de plata, que se convirtió en la primera mujer en ganar una presea en la historia del maratón femenino en los Juegos Panamericanos. El equipo masculino y femenino de relevos 4x100 también hicieron historia. Los hombres se subieron al podio de estos juegos por primera vez en la disciplina para colgársela de bronce. En tanto, el equipo de mujeres establecieron una marca de 44,72 segundos en las semifinales para así romper el récord más antiguo del atletismo nacional. La cuarta medalla en esta disciplina la consiguió Germán Chiaraviglio, que se quedó con la plata en salto con garrocha masculino. Otro equipo que tuvo una gran actuación fue el de balonmano o handball masculino. Los gladiadores, como se conocen, derrotaron a Brasil en la final y ganaron su tercera medalla de oro en las últimas 4 ediciones en las que participaron, al igual que lograron una cuota para París 2024. Por su parte, la rama femenina también llegó a la final, pero cayó ante Brasil y se quedaron con la medalla plateada. Para cerrar, nombro algunas otras disciplinas que lograron posicionar a nuestro país en un podio. Tuvimos al básquet, canotaje, esgrima, rugby, tenis, wakeboard, judo, natación y vóley. La verdad que un gran año para nuestros atletas, que se van preparando para los Juegos Olímpicos de 2024, que se llevarán a cabo en París el año que viene, desde el 26 de julio hasta el 11 de agosto. Continuamos con los que fueron los mundiales de fútbol este año. Tuvimos el Mundial Sub-20 y el Sub-17. Este año se jugaron dos mundiales juveniles de fútbol y por supuesto la selección argentina participó en ambos. Primero se disputó el Mundial Sub-20 a fines de mayo y principios de junio acá en nuestro país. Lamentablemente, en esta ocasión, el equipo albiceleste dirigido por Javier Mascherano no logró pasar los octavos de final ante Nigeria. Sin embargo, los jóvenes futbolistas argentinos tuvieron una gran actuación en la fase de grupos y demostraron que la selección tiene un gran futuro con estas grandes promesas. Es más, jugadores como Gianni Infantino, Alejo Vélez, Ignacio Miramón y Valentín Carboni fueron comprados por equipos europeos, y los que se quedaron acá en sus equipos, como Valentín El Colo Barco, Brian Aguirre, Agustín Yay y Federico Redondo, sumaron muchos más minutos como titulares en sus respectivos clubes. El campeón de esta edición fue Uruguay, quien se consagró venciendo por la mínima a Italia. El otro campeonato mundial llevado a cabo este año fue el de la categoría sub-17 y se disputó en Indonesia en el mes de noviembre. En esta oportunidad, Argentina se quedó con el cuarto puesto tras caer ante Mali. Al igual que dije recién, más allá del puesto que el equipo obtiene, la experiencia y el rodaje de los chicos sirve mucho para contribuir al futuro del fútbol de nuestro país. Jugadores como Claudio, el Diablito Echeverry, el goleador del campeonato, Agustín Ruberto y Santiago López, al igual que todo el equipo, demostraron un gran nivel de juego y no quedaron dudas que son grandes promesas. En esta oportunidad, Alemania, quien pasó la final superando por penales al equipo argentino de Diego Placente, se coronó campeón al vencer a Francia también desde los 12 pasos. Continuamos con los mundiales de fútbol, pero ahora vamos al mundial femenino. El seleccionado femenino de fútbol este año participó por cuarta vez en la historia de un mundial. En esta oportunidad, España, por primera vez en la historia, se quedó con la Copa del Mundo. Lamentablemente, los festejos quedaron opacados por el caso Rubiales. Para quienes no lo conocen, es el expresidente de la Federación Española que besó sin consentimiento a la mediocampista Jenny Hermoso. Otro hecho que visibiliza la discriminación y el machismo que aún existe en la sociedad y el fútbol femenino. Además, en los últimos días, la FIFA dio a conocer una investigación que reveló que una de cada cinco jugadoras del Mundial 2023 recibió mensajes discriminatorios, abusivos o amenazantes, y que el 50% de los mensajes eran de contenido homofóbico, sexual y sexista. Una pena que esto esté tan normalizado y no solo en el fútbol femenino. Ahora vamos con lo bueno que dejó este mundial para nuestro país. Si bien Argentina sigue sin poder conseguir una victoria en esta competencia, el equipo le jugó de igual a igual a selecciones de gran jerarquía. En la primera fecha, las dirigidas por Germán Portanova cayeron por la mínima ante Italia. Al partido siguiente, igualaron 2-2 con Sudáfrica tras estar 2-0 abajo y lograr marcar dos goles sobre la hora. Un gran dato de color es que este encuentro superó los 12 puntos de rating, convirtiéndose así en el partido más visto de la historia de la selección femenina. Por último, el combinado nacional cayó 2-0 ante Suecia y finalizó su participación en otra Copa del Mundo. Esperemos que en los próximos años nuestro fútbol femenino siga creciendo, ya que nuestras representantes han logrado muchas cosas y recién han pasado tan solo 5 años de la creación de la Liga Profesional de Fútbol Femenino en nuestro país. Por un momento dejamos de lado el fútbol y nos vamos un ratito a la participación mundial de rugby, handball y vóley. El 2023 también nos dejó buenas impresiones en estos deportes en equipo. Comenzamos con el Mundial de Handball masculino de Polonia y Suecia, disputado en enero, donde los gladiadores quedaron en el puesto 19 de 32 equipos. No fue de las mejores actuaciones, pero se cumplió con el objetivo de ganar rodaje, lo que después derivó a, como ya mencioné antes, clasificar a los Juegos Olímpicos en los Panamericanos. También hubo un Mundial Femenino en Handball que se disputó en Dinamarca, Noruega y Suecia y finalizó hace tan solo unas horas, aunque para la garra, la competencia finalizó en la segunda ronda luego de conseguir 2 victorias y 4 derrotas. Sin embargo, Argentina mejoró su puesto en relación al último Mundial y consiguió su segunda victoria ante un difícil equipo europeo como lo es Ucrania. Seguimos con el Mundial, pero pasamos al de rugby. Los Pumas se quedaron con el cuarto puesto tras caer con Inglaterra 23-27 y estuvieron a tan solo un paso de repetir el tercer puesto del año 2007. Por último, vamos con el vóley masculino, que por primera vez en la historia se metió a la fase final de la BNL, torneo que reúne los mejores equipos de vóley del mundo. Luego de vencer a potencias como Países Bajos, Francia, Serbia, Estados Unidos, entre otros, el seleccionado de Marcelo Méndez clasificó los cuartos cuartos de final y cayó 3-0 ante el gran equipo italiano. Cerramos con el fútbol cordobés, ya que luego de 23 años, Talleres, Belgrano e Instituto volvieron a competir en la máxima categoría del fútbol argentino y dejaron a Córdoba con una excelente imagen, ya que estuvieron dentro de los equipos más competitivos del torneo. Arranquemos hablando de Instituto, que comenzó el año complicado ya que por momentos pisaba la zona de descenso, por lo que en junio el entrenador Lucas Bobaglio dio un paso al costado y asumió Diego Dabove con el objetivo de mantener la categoría. Finalmente la gloria se quedó en primera y en la Copa de la Liga se convirtió en el único equipo invicto fuera de su cancha. Seguimos con Belgrano, que en este primer año de la vuelta a la máxima categoría se clasificó a la Copa Sudamericana 2024 y también fue el único equipo de Córdoba en clasificar a los cuartos de final de la Copa de la Liga, aunque posteriormente cayó con River. Además, el Pirata tuvo los máximos goleadores en los dos torneos del año. En el primer semestre, Pablo Vegetti convirtió 13 goles y tras la salida del capitán, llegó Lucas Passerini para ocupar el puesto de centro delantero y convertirse con 10 goles en el máximo artillero de la Copa de la Liga. Además, Ulises Sánchez se consagró como el máximo asistidor del campeonato. También cabe destacar que en el año, el gigante Alberdi fue remodelado por lo que amplió su capacidad. Los jugadores Bruno Zapelli y Pablo Vegetti fueron vendidos a clubes brasileros y muchos juveniles debutaron en primera, como así también Ulises Sánchez, Santilongo, Barinaga, Lozada, entre otros, demostraron un gran nivel. Por último, pero no menos importante, la reserva del Pirata llegó a las semifinales de la Copa de la Liga y también obtuvo el segundo lugar en el primer torneo del año. Al igual que las Piratas, que tras perder con Boca, se quedaron con el segundo puesto de la Copa de la Liga Femenina. Finalizamos yéndonos para Barrio Jardín y destacando primero que nada la clasificación de la T a la Copa Libertadores 2024. Tras finalizar segundo en la tabla anual, Talleres se aseguró una plaza en la competencia más importante del continente. Además, en la primera parte del año finalizó como subcampeón, obteniendo 14 victorias, 8 empates y 5 derrotas. Michael Santos, junto a Egeti, fue el goleador del torneo con 13 goles. Además, varios jugadores albiazules dieron de qué hablar por sus grandes actuaciones en la cancha. El primero que voy a mencionar es Rodrigo Garro, quien fue elegido como el mejor jugador del torneo Binance 2023. El volante ofensivo fue una pieza fundamental para el equipo, junto a Diego Herrera, Ramón Sosa, Diego Baloyes y Michael Santos, estos dos vendidos por 11 millones de dólares en conjunto. La T llegó a 70.000 socios y cada vez se posiciona entre los mejores equipos de Argentina. Eso fue todo por hoy, muchas gracias por escuchar y que tengan unas felices fiestas. Los saluda Abril Leiva. Joyfully, oh, playfully, watching me. En el Consejo Deliberante continuamos trabajando para la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Somos parte de la transformación de la ciudad. Consejo Deliberante de Córdoba. Con diálogo por los consensos para vivir mejor. Newpora, periódico independiente de distribución gratuita de Sierras Chicas. Comunicar, investigar, reflexionar e informar. Newpora, periodismo con sentido. Love me do. Oh. 30 años al servicio de la comunidad. Love, love me do. Escuchen lo que traigo, cambien las expectativas. Esto no es Buenos Aires, es el centro de la Argentina. El momento justo pa' que suene mi canción. Y en esta va la mezcla que te traigo con amor. Pasaba la información del deporte, bienvenida nuevamente, Abril Leiva, este año en la sección de deporte. Nuestra nueva adquisición, si fuera una cosa que compramos. Claro. Pero no, nuestra nueva incorporación, ahí está, ahí queda mejor. Claro, como adquisición, sino por el pobre chica. Claro, una joven periodista de nuestro medio, muy talentosa, muy bonita. Esa chica va a terminar haciendo televisión, acuérdense lo que le digo. Y ama la radio. Bueno, radio y televisión, puede hacer las dos cosas. Aparte es deportista, juega al vóley, juega al fútbol. Y nos hizo este balance, este resumen del 2023 en el ámbito deportivo. Luego llegaba esta banda británica impresionante de todos los tiempos. Rock progresivo, le decíamos nosotros cuando éramos muy jóvenes. Se trata nada más ni nada menos que de Supertramp, que nació allá por los años 70, 80. Y que... ¿Son canciones en lenguaje inclusivo? ¿Por qué? Porque es progresista, un chiste. ¿Muy malo? Malo, malo. Bueno, está bien, malísimo. Está así bien, que, hay veces que pasa. Nació, como le digo, allá en aquellos años 70. Y este tema particularmente, la canción Lógica, si habrá sonado allá en Barrio San Martín. Claro, en tu casa, sí. Claro, en la casa del Colorado, un amigo que vivía ahí en el pasaje y era donde nos juntoneamos ahí a... Mire qué palabra, ¿no? No nos juntábamos, nos juntoneábamos a tomar una cervecita, claro, sí, fumar, ¿viste? Hacer esas cosas que están mal. Sí, claro, claro, que uno hace. Después jugábamos al alto como boludo, ¿viste? Con las chicas, ahí andábamos empujándonos como hacen los varones, y se empujan todos. Bueno, pero por ahí teníamos como momentos cultos y escuchábamos la canción Lógica de Supertramp, que sonaba después de este bloque de deportes, al cual le damos la bienvenida nuevamente, que comenzó en esta última parte del año, a cargo de Abril Leiva. Vicuña Maquena. Bueno, vamos a comentar un poquito el WhatsApp y las redes. El WhatsApp es 351. Bueno, el WhatsApp, empecemos por el WhatsApp, es 351. Pero lo hagamos completo ahora, por ejemplo. Vos decirlo al WhatsApp y yo digo, no me digas, y acordate todo lo que... Ah, bueno, dale. Dale. Bueno, tenemos WhatsApp que es 351-758-8208. No me diga. Sí, te digo, Quique. Le dije que no me dijera. Bueno, pero yo estoy para romper las reglas acá. Claro, no, pero que esa, bueno, voy a hacer ahí no diga lo nada, que ahí, yo quiera. Ahí está enojado Darío, no le pone el efecto de risa, porque dice, claro, el mangue guana, no lo dice nunca, ahora que estaba distraído. Y ahora, bueno, claro, se nos volvió a chispotear. Bueno, también tenemos Twitter, Instagram y TikTok, que es Radio Nuestra OC, y nuestra fanpage es Radio Nuestra, que está en el cielo. También pueden escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual Internet Archive y en nuestro Spotify están disponibles todos los podcasts del programa. Bueno, ¿algo más de información, querida Victoria? Sí, tenemos los aumentos que se vienen en las plataformas de streaming tras esta devaluación. Bueno, Perdón que me ría del janeiro. No, no. ¿vos tenés alguna de estas aplicaciones No, o no, por estos yo. servicios de streaming? No, yo no, Bueno. pero le pago a Aguada que sí la. No, no, la paga ella, la paga ella. Ah, la Pero paga ella. sí. Bueno, Nunca vi que una tengo. película en Netflix, Victoria. Mis amigos me Bueno, dicen. mis viejos como que también lo tienen y lo terminamos, lo uso casi siempre yo, Claro, digamos. claro. Claro, Bueno, hablabas. luego, eso, luego de los anuncios económicos del ministro de Economía, Luis Toto Caputo, el dólar tarjeta tendrá un precio final de 1.320, bueno, y el dólar oficial está en 280, no, en 820. Bueno, ¿cómo queda Netflix, por ejemplo? El plan básico va a tener un precio final de 3.973 pesos. Después, Sí. el plan estándar queda en 6.676. Ajá. El plan premium está 9.220. Después pasamos a Spotify, que si quieres escuchar A música, ver, a sí. ponerla. Y nosotros la ponemos porque pagamos Spotify, porque tenemos Spotify, nuestros programas, nuestros Bueno, podcasts se escuchan en entonces, Spotify. ¿Cuánto tenemos que claro, pagar? la cuenta, la paga de la de estudiantes, por ejemplo, queda en 523 con 10, la Sí. individual en 952 con 40, la Esa pagamos. familiar, Esa pagamos esa la del nosotros. individual, bueno, 952 con 40, la familiar en Sí. 1588 y una Sí. que es dúo a 1270. Sí. Después, a HBO Max, Sí. 2.528 el mensual. Sí. Pasamos a Disney Plus, el plan mensual, que es en general el que se consume, Sí. 799 y YouTube, el individual, el YouTube Premium, porque tenemos una versión gratuita a la cual accedemos todo, va a quedar en 1.381,70 y el familiar a Pero por 204. ahora, ese por No, ahora. perdón. No, perdón, el familiar, me estaba equivocando, a 2.494. Estaba tirando cifras erróneamente. Así que bueno, estos son por ahora Por los precios ahora. de estos servicios de streaming. Che, me dice, nos manda un mensaje, Roberto. No sé si lo puedo leer, Roberto, no, no me estoy preso. Bueno, el último programa, estamos hasta las manos ya. Dale, Dice, sí. escucha, escucha lo que dice, para los radionuestreros. El gobierno ha dispuesto a través de un decreto que será publicado en las próximas horas, atenti, la puesta en marcha de un nuevo plan llamado Plan de Emergencia Nacional de Empleo. Escuche bien, ¿no? A ver. De que hay una quejona, PENE. Plan. Ah. Y sí, PENE, las siglas son PENE. ¿Qué siglas están Sí, inventando ahora ahí? bueno, repito Qué que esto lo manda contradictorio, un ¿no? oyente, ¿no? El que se introducirá a la brevedad en la población. El PENE Ah, se introducirá en la introducirá brevedad. en la población. Sí, el mismo consiste en acelerar la jubilación de los empleados de mayor edad. Esto se va a llamar un cronograma unilateral de liberación de empleos administrativos, CULEA. Claro, esto sí es Ah. el cronograma unilateral de Sí, liberación. pero las siglas, por Y ahí acomodar las palabras de una bueno, qué forma sé yo, distinta para que esto las siglas no sean así. vio que la libertad avanza. Los Sí, viste que tienen empleados como un fetiche con eso. insertos en dicho cronograma, es decir, los culeados, solicitarán una Ah. entrevista para determinar si su situación laboral es compatible antes de jubilarse. Y esta fase se va a denominar, atenti, Plan A ver. Acelerado de Jubilación Anticipado. PAJA. Ajá. Plan Ah. Acelerado. Y claro, son las siglas. Sí, PAJA. no te entiendo completamente, pero. Entonces, todos los empleados, dice la información de último momento de A ver. Caputo, Ajá. todos los empleados que hayan sido debidamente culeados y hayan Ajá. hecho su paja, podrán Ajá. solicitar una revisión final denominada posibilidades óptimas laborales de volver a la ocupación. ¡Qué bien! ¡Volvo! Bien. Posibilidades Ajá. óptimas laborales de volver a la ocupación. La Sí, yo política. diría que acomoden un poquito mejor las palabras Bueno, porque las siglas están déjeme siendo. terminar la información para que no se corte. La política del programa estatal establece que los empleados pueden disfrutar de un solo polvo y hasta dos pajas, pero podrán ser culeados cuantas veces el gobierno lo juzgue necesario. Firma tu ley, viva la libertad, carajo. Uh-huh. Ah, bien. Bueno, ahora que me quería bueno. Decir. No, digo. Bueno, bueno, no, sí, está bien, las siglas son un poquito fuertes. No se ponga nerviosa, por ahí. Usted con los temas sexuales se me empieza a. No, son un poquito fuertes para ir las siglas, acomodar las palabras y decirlo de otra forma. Me parece que. Nosotros leemos textos. Es representativo, está bueno porque es como bien, como visual y representativo, claro. Pero no sé si esa es la intención que ellos tenían. Sí, veo que esto, muchachos. Cabecita a la hora de. Igual tienen un fetiche con esos Totalmente. Temas, ¿viste? Que es como... Uno tira una muñeca inflable en un local, que no sé cómo se llama, si será unidad básica, por Dios. Los lugares estos de la libertad avanza, una muñeca inflable tira así al aire, no toca el piso, se la violan en el aire, se la, especialmente barra. Un manoteo ahí, sí. Decisiones. Es esta canción que presenta el mismísimo Rubén Blades y dice que estuvo prohibida. Allá en 1984, cuando grabó esta canción en el discazo Buscando América. La misma trata de contarnos diferentes historias donde nos advierte las consecuencias de nuestras decisiones. Los protagonistas son una colegiala embarazada, un casanova infiel y un conductor borracho. Esta canción formó parte del primer álbum que hice con la primera banda de la cual fui director, la primera y única, Seis del Solar. El álbum se tituló Buscando América. Y esta canción fue prohibida aquí en Panamá. Enrique Becerra en el teclado. La ex señorita no ha decidido qué hacer. En su clase de geografía, la maestra habla de Turquía, mientras que la susodicha solo piensa en su desdicha y en su dilema. ¡Ay, qué problema! Y en casa el novio ensaya qué va a decir, seguro que se va a morir cuando los padres se enteren. Y aunque él salir huyendo prefiere, no llega a esa decisión, porque esperar es mejor, a ver si la regla viene. Señor de la casa de alquiler, a pesar de que ya tiene mujer, ha decidido tener una aventura a lo Casanova y le ha propuesto a una vecina que es casada de la manera más vulgar y descarada. Cuando su marido al trabajo se haya ido, lo llame a él para él ser su enamorado. Y la señora, que no es bomba,

Las coplitas son palomas con un vuelo popular. Llevan la voz de mi gente de la montaña hasta el mar. Desde el mar a la montaña volando las coplas van y se te meten adentro aunque no quieras cantar. Yo nací junto a los Andes en Guaymallén de Mendoza. Mi madre fue una tonada y mi abuela refalosa. ¿Por qué no decir te quiero si es lo que quiero decir? Si no lo digo me muero y si lo digo he de morir. Eres solo una mujer y lo que de ti me gusta es lo mismo que me asusta tu silencio pa' crecer. Yo nací junto a los Andes en Guaymallén de Mendoza. Mi madre fue una tonada y mi abuela refalosa. ¡Arriba! Yo que he llegado a tus manos como llega un niño al pan y que me he puesto en tus ojos con mi tímida ansiedad. Voy a llegar a tus labios, camino a tu corazón para ser en tu cintura como una revolución. Yo nací junto a los Andes en Guaymallén de Mendoza. Mi madre fue una tonada y mi abuela refalosa. ¡Oh! ¡Ahí me gusta! La muerte vendrá a buscarme y qué le voy a decir, que he decidido no ir o que tiene que esperarme. Por eso cuando me muera, señora, no diga nada. No retrocede la muerte, señora, con las palabras. Yo nací junto a los Andes en Guaymallén de Mendoza. Mi madre fue una tonada y mi abuela refalosa. Mi madre fue una tonada y mi abuela refalosa. Mi madre fue una tonada y mi abuela refalosa. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Esta es la última hora del último programa del 2023 y lo que pasaba me tienen harto los nocheros, el bloque que nosotros denominamos de buen folclore, hoy con este amigo querido, el Jorgito Marciali, que un día, y vos imaginate que vos admirés a alguien, no te digo Taylor Swift, porque, pero que admirés a alguien que no lo conocí, viene y te golpea un día a la puerta él mismo. ¡Apa! En mi casa. Pero se aflojan las piernas, más. Claro, y vos decís, ¿qué, pero además, ¿qué hace este guaso acá en el edificio? Sí, donde ¿esto es real? Claro, y sí, y encima lo miro y le digo, Jorge, hola, me dice, ¿no me prestó un destapador? Ah. De vino, ¿viste? Un tirabuzón. Sí, sí. No, pero digo, sí, loco, ¿pero dónde está? Bueno, estaba en la casa de una vecina, ¿viste? Mirá vos lo que es la vida, la casualidad. Claro, ahí, casualidad. Sí, sí, ahí nos conocimos con el gran Jorgito Marciali, que también se nos fue de gira de hace gira, poco sí. tiempo. Hoy con coplas por Refalosa, en el bloque de Buen Folclore, me tienen harto los nocheros. Jorge Marciali, pasaba recién hace un ratito, en la última parte, la sección de deportes, que agradecemos también la participación este año de Abril Leiva con este resumen de lo principal en el ámbito del deporte de este año. Bueno, acá en la UTN no hay deporte, ¿viste? Pero siempre queda bien el deporte el domingo de la noche, un anticipo de lo que se viene. Como lo un, que resumen, pasa. Sí, un resumen, como, claro. En este caso, como un resumen de claro. Del año, tengo, sí. Claro. Y dentro de un ratito ya viene la información de cultura / espectáculos que nos propone Alejandro Galvalis. Vicky, querida. Bueno, el presidente de Brasil sancionó la nueva ley de cuotas con una vigencia de 10 años que amplía las plazas reservadas en la universidad para estudiantes de bajos ingresos, negros o indígenas. Esta nueva ley de cuotas que actualiza los criterios de la ley anterior, vigente desde 2012, y reserva un 50% de las plazas en las universidades públicas para estudiantes que procedan de la red pública y que tengan una renta familiar baja, o sea, que tengan como bajos recursos. Claro. Por primera vez, el hijo de una empleada doméstica puede convertirse en doctor. Lula, como siempre, dando el ejemplo. Peronismo explícito, se llama eso más que lulismo. El presidente Javier Tulay encabezó en la semana una reunión del gabinete donde trabajó la agenda de aprietes que vienen de las actitudes desmedidas, leoninas, salvajes, como las que ya está realizando, en una agenda de temas que incluye la preparación de un decreto de necesidad y urgencia. Y ahora agárrate, Catalina, por las cosas que no van a pasar tampoco por el Congreso, que estaría vinculado con la desregulación de aspectos de la economía y un paquete de leyes que se van a enviar al Congreso Nacional. Hay un quilombo bárbaro, especialmente en el sector del campo, que tanto lo apoyaron, viste, aquí en la zona de Córdoba. Le ha dado la espalda hasta el campo con sus... Hasta Córdoba, mira, sí, que sí. Córdoba es gran votante de Tulay. De Tulay. Claro. Mira vos. Cáguense. Victoria. Adiestraron abejas, así se llama la nota, porque un equipo de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET, liderado por el profesor Walter Farina, dio un paso revolucionario al presentar un método para incentivar a que las abejas prioricen la polinización de ciertas especies antes que otras. O sea, el enfoque denominado polinización dirigida puede mejorar la producción agrícola hasta un 90%. Mira, o sea que las abejas como que las entrenan para que polinicen ciertas plantitas y otras no. Sí. ¿Y por qué? ¿Como dirigidas? Bueno, sí, pero pues, ¿cómo? Claro, las van a... calculo que las entrenan como para que tengan preferencia por para polinizar ciertas plantas y otras no. Sí, sí, no, pero eso entiendo, pero a causa que, bueno, será porque producen algunas más beneficios que otras, obviamente, para que dirigir, digamos, la polinización. No, acá dice que es para mejorar la producción agrícola, o sea, que se está usando para la agricultura. Mira, bueno. ¿Sabes para qué se me ocurre también que se puede utilizar? Sí. Para como la reforestación, viste que hay veces que hay ciertas plantas que son como más invasivas y que no son autóctonas a nuestras sierras, por ejemplo. Sí, sí, son plagas. Puedo usar para... Claro. Exactamente, que son como plagas. Se puede usar para para una reforestación de especies autóctonas. Muy bien. En las sierras de Córdoba. No está dando ningún curso usted de agricultura, de ganadería, porque veo que sabe. De momento no, pero podría claro. Hacerlo. No sé, se me contó. Algún choradito. Claro. Pues sí, un currito por ahí, ya que no, ya que ahora. Ya que pinta fiero. Sí, ya que el Estado no nos va a apoyar tanto, podríamos tener como un currito. Por el sector privado. Tanto no, nada. Y además nunca nos apoya. Claro, claro. I've been slipping all along. moments of doubt and pain. Made them sure the pilot washed his hands, sealed his fate. Dentro de un ratito nomás llega la agenda de cultura de Alejandro Galvalis. Ahora más información con la Vicky Granero. Bueno, finalizó los precios cuidados. Sí. El descongelamiento de precios provocó que las empresas proveedoras de alimentos y de otros bienes enviaran nuevas listas con costos a los supermercados con subas de hasta 50%. Uh-huh. El presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires informó que hasta el fin de semana se dieron aumentos que oscilaron entre 30 y 50%. Además, habló sobre esta incertidumbre económica que es imposible vender porque viste que los precios van cambiando y, claro, día a día, hora a hora más o menos. Uh-huh. Así que bueno, esta es la realidad que tenemos. Por supuesto, se viene la represión después del ajuste, después de estas medidas leoninas de entregar el país, de robar todo para ellos. Bullrich anunció un protocolo contra piquetes y cortes de calle. Fue cuando la ministra aseguró que prohibirá también la participación de niños en la protesta. Esto, obviamente, con una finalidad, reprimir. Sí. Recuerden que era una candidata a presidente que hablaba de aniquilar, en lo más democrático que pueda haber en el término, al kirchnerismo. Ahora es la ministra de Seguridad. Me parece raro porque ella también hacía como... Ella no hizo como varias manifestaciones en contra del gobierno anterior. Hizo manifestaciones. Como en la época de la cuarentena o algo así. Una de ellas fue... Me estoy equivocando. Sí, eso, sí. No, así fue. Ah. Y fueron varias. Acuérdate que había una ahí en el obelisco. Y, bueno, contra el gobierno y las primeras medidas de Alberto. Bueno, digo, no, pero ahora no. Sí. Ahora. No, digo, yo no critico eso de que la gente se manifieste porque vos podés estar en contra de una medida, como en el caso de ella que estaba en contra de las medidas de Alberto y se estaba manifestando y estaba bien, pero que ahora lo prohíban, ahora me está parece mal. Como medio hipócrita, no sé. Son una sarta de hipócritas, de mentirosos, de perversos y de ladrones. Victoria. Bueno, la Municipalidad de Rosario lanzó un circuito turístico por los lugares emblemáticos que marcaron la carrera de un ídolo del rock como es Fito Páez. Ah, qué bueno. Bueno, entre los sitios que se destacan van a estar su casa, su barrio, su escuela, su club, los escenarios donde él hizo sus primeras presentaciones. Sí. Fito se fue para volver. Él mismo dice que a veces huir es una salida, pero nunca dejamos nuestra patria chica, así destacaron desde el ente turístico de Rosario. El tango sabe esperar, dicen los viejos, y yo no entendí esta frase hasta que empecé a ser viejo. Y si no, piensen en esto, esta gran letra que dice: con 20 abriles me vine para el centro, mi debut fue en Corrientes y Maipú, de brazo de hombres jugados y convento, allí quise quemar mi juventud. Allí aprendí lo que es ser un calavera. Me enseñaron que nunca hay que fallar. Me hice una vida mistonga y sensiblera. Y entre otras cosas, me daba por cantar, dice esta hermosura que se llama Pucherito de Gallina, Edmundo Rivero, Cabaret, Tropezón. Era la eterna rutina, Pucherito de Gallina con viejo vino Carlón. Me pone la piel de gallina este tango. Con 20 abriles me vine para el centro, mi debut fue en Corrientes y Maipú, el brazo de hombres jugados y convento, allí quise quemar mi juventud, allí aprendí lo que es ser un calavera, me enseñaron que nunca hay que fallar, me hice una vida mitonga y sensiblera, y entre otras cosas me daba por cantar. Cabaret, Tropezón, era la eterna rutina, Pucherito de Gallina. con viejo vino Carlos, cabaret me tejó. Un amor en cada esquina, uno se espira en la mina pa' tomar el chocolate, otro factura con mate o el raje para el bombón. Canté en el viejo variete del Parque Gol y en los dancing del Bajo Leandro Alé, donde llegaban chicas mal de casas bien, con esas otras chicas bien de casas mal. Con 20 abriles me vine para el centro, mi debut fue en Corrientes y Maipú. Hoy han pasado los años y no encuentro calor de hogar, familia y juventud. Cabaret tropezó, era la eterna rutina, pucherito de gallina, con el viejo vino Carlos, cabaret me tejó. Un amor en cada esquina, uno se espira en la mina pa' tomar el chocolate, otro factura con mate o el raje. O el raje para el combo. Bienvenidos a esta última edición del año 2023 de nuestra ya clásica Agenda Cultural. Hoy vamos a proponer un micro especial con lo más destacado del año en cuestiones de cultura. Un año repleto de propuestas para todos los gustos, con espacios dedicados al encuentro cultural. El Teatro del Libertador San Martín fue testigo de un ciclo propuesto por la Calecita de la Historia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Mi nombre es Federico Silvester y junto a Nacho Alcántara llevamos adelante una cuenta de Instagram que es @lacalecitadelahistoria. Una cuenta en la cual van a encontrar podcasts sobre la ciudad de Córdoba, con sus barrios, sus personalidades, sus plazas, sus instituciones, sus mujeres destacadas. Y además organizamos viajes y realizamos visitas en algunos de los lugares más representativos e importantes de la ciudad. Y durante el mes de octubre, noviembre y hasta el viernes primero de diciembre hemos tenido la posibilidad de desarrollar las visitas en el Teatro del Libertador San Martín, un espacio único, increíble, maravilloso, mágico, recorriendo sus historias, el hall central, la sala mayor, algunos de sus mitos, las figuras más destacadas que pasaron por su escenario, el foyer, las salas nobles, la sala Tejeda. Fueron 6 visitas consecutivas, los viernes de 1 hora y media de duración, todas con cupo completo. Queremos agradecerles a todas las personas que han podido participar. Nosotros hemos disfrutado muchísimo de poder llevarlas adelante y esperemos poder el año que viene regresar a ese espacio mágico como es el Teatro del Libertador. Hablamos de cine y hablamos de las películas más convocantes a nivel mundial de este año 2023. Hola Ale, ¿cómo van? Cariño para todo el equipo y para vos, por supuesto. Bueno, si tenemos que hacer como un balance del año, han sido un año con muchos éxitos de taquilla. La gente ha vuelto a las salas cinematográficas después de la pandemia. Es como que ha habido un resurgimiento de esta costumbre, de esta sana costumbre de ir a las salas a ver películas. Y ha habido muchos éxitos. Por un lado está Oppenheimer, que fue uno de los grandes éxitos del año sin duda. También está Barbie, que fue una revolución total durante el año. Está esta nueva versión de Barbie, una Barbie con una mirada incluso más de género, más actualizada. También la nueva de Scorsese, Los Asesinos de la Luna, el director clásico de cine, Martin Scorsese, que siempre se viene renovando con nuevas propuestas. Y por supuesto, hay novedades como Napoleón, que ha entrado medio como el último del año ya, y clásicos que siempre funcionan, como Spider-Man, como John Wick, como Misión Imposible también, que siempre atrapan a público de todas las edades. Si bien la magia del cine es incomparable con cualquier plataforma digital de hoy, compartimos el ranking de lo más visto en Netflix, en Argentina. Dejar el mundo atrás, No me rompan, Nadie, Leo, Sonic 2, la película, Los Tres Mosqueteros, D'Artagnan, Familia Revuelta, Rápido y Furioso, La Navidad Está Servida y Rápidos y Furiosos 8 lideran el ranking de lo más visto por el momento en Netflix. Y en lo que quiero rescatar especialmente son las películas argentinas que han tenido un gran desempeño, muchas repercusiones a nivel internacional, les ha ido muy bien en festivales, han ganado muchísimos premios, como el caso de Puan, como el caso también de Los Delincuentes, que es la preseleccionada argentina para los Oscars, y también tenemos Trenquelauken, que es una película que ha sido elegida por la revista Cahiers du Cinéma, que es la revista más importante de cine en el mundo, la ha colocado como la película número 1 dentro de su top 10 de películas del año. Una película argentina figura en el primer lugar de las películas del año, Trenquelauken. Y otro de los grandes éxitos que ha tenido el cine nacional ha sido Blondie, protagonizada por Dolores Fonzi, que ha estado muchas semanas en cartelera. Si tuviéramos que hacer un ranking de los 10 títulos más vistos del cine nacional, nos encontramos con La Extorsión, Muchachos, la película de la gente, Elijo Creer, Cuando Acecha la Maldad, Casi Muerta, Juan, No me rompan, Blondie, Asfixiados y Argentina 1985. Bueno, ha sido un buen año para el cine, ha sido una buena oportunidad de volver a disfrutar cine, ya no solo en la casa, sino también toda la mística que tiene salir a una sala, a hacer tomarse un tiempo de recreación y de poder estar sentados disfrutando en una pantalla gigante como se merece el buen cine. Bueno, les agradezco esta consulta y les mando un abrazo grande a todo este equipo fabuloso que integran en el programa y les deseo, por supuesto, un gran nuevo año. Si hablamos de los shows más convocantes del año, tenemos que nombrar a Taylor Swift, dueña absoluta de todos los récords en el país, con 3 estadios de River totalmente agotados y más de 220.000 fanáticos. Somos realmente el mejor público del mundo, pero no porque sea Argentina lo digo, sino porque realmente hasta de afuera dice que el público argentino cuenta con un fervor y es eléctrico. Esa fue la terminología que usó Travis, el novio de Taylor, que estuvo hablando. Merecido reconocimiento, para todos los que tuvieron la suerte y estuvieron ahí haciendo todo para estar cerca de Taylor y también estar presente en estos shows. El público argentino también pudo disfrutar de artistas como Rod Stewart, The Weeknd, Coldplay, Luis Miguel, Roger Waters y Red Hot Chili Peppers, entre otros. Los Fabulosos Cadillacs realizaron el show más concurrido del mundo en 2023. Según la revista Forbes, el conjunto convocó a más de 300.000 personas para su recital y rompió récords. Fue en México, el 3 de junio, en el Zócalo de Ciudad de México, un popular lugar al aire libre con un recital de 90 minutos. Nuestros principales teatros recibieron innumerables obras y compañías teatrales y todo tipo de propuesta. El 29 de octubre llegó Paramount in Concert a Quality, la música de las películas más emblemáticas de Paramount, con la música de 60 artistas en escena y su director Ángel Mailer. Y bueno, lo lindo es eso, juntar esas generaciones, que el padre, el hijo, tal vez la abuela. Porque hay temas que sí, y hay películas que, mira, en este recorrer de películas que lo que propone Paramount in Concert, tenés películas del año, bueno, en realidad la primera del año sí. 56, ajá, que es Los Diez Mandamientos. Bueno, eso es, la verdad que la elegí porque fue una película que ganó el premio a los mejores efectos especiales. Pero después arrancamos de 1970 con El Padrino y terminás en Top Gun, año 2022. Entonces el recorrido es muy interesante. Fiestas, festivales, música, teatro, cine, muestras, charlas y mucha cultura independiente. Córdoba es un actor fundamental del desarrollo cultural propio y del país. Las grandes compañías de teatro, los productores y artistas más reconocidos siguen eligiendo la Docta como escenario para sus shows. Celebramos un año nuevo lleno de propuestas y deseamos para el 2024 que el arte siga en auge a través de todos sus exponentes. Hoy más que nunca, la cultura no muerde. Y este tema se lo hice dedicado a, sobre todo a los argentinos que están fuera y a los latinoamericanos que están fuera de sus patrias. Allá vamos, ahí volvemos. Si soy un músico del nuevo mundo, yo ya no quiero cantar tonterías, buscar efectos raros, laderías. Voy a encontrar mi canto más profundo, desde el infierno de los socavones al estallido de los carnavales, desde la historia de un dolor sin nombre a la esperanza que aún crece en el aire. Toda mi América es una gran arca de Noé. Santiago, Lima, Bogotá, Bahía, Córdoba, México, Asunción, Caracas, no solo son mano de obra barata o temas para la antropología. Aquí todo se hace con casi nada, con corazón más que tecnología. Y también fluye de verdad la vida, gana y pierde el amor como en el cine. Aunque la sangre no es de utilería, no señor. Tierra de selvas, cóndores y quenas, ríos eternos y cielo infinito. Dame la luz que hay en tu sol antiguo, dame la fe que moverá los Andes, la voluntad de ir juntos adelante, indios y negros, latinos y gringos. Yo ya no quiero que haya más fronteras, quiero ser un animal de galaxia, aunque mi pecho late en un malambo sin pensar. América toda va, América, América toda va, América, tierra de selvas, cóndores, quenas, ríos y cielos infinitos. América toda va, América, dame la luz que hay en tu sol antiguo. América, América toda va, América, dame la fe que moverá los Andes. América toda va, América, la voluntad de ir juntos adelante. América toda va, América, indios y negros, latinos y gringos, América, América toda va, América, América toda va, América, América toda va, América. En el Consejo Deliberante continuamos trabajando para la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Somos parte de la transformación de la ciudad. Consejo Deliberante de Córdoba. Con diálogo por los consensos para vivir mejor. Newpora, periódico independiente de distribución gratuita de Sierras Chicas. Comunicar, investigar, reflexionar e informar. Newpora, periodismo con sentido. Love me do. Oh. 30 años al servicio de la comunidad. Thank you. entramos en la recta final de nuestro programa, comenzamos a despedirnos. Antes déjeme contarle que lo que escuchábamos es esta hermosa canción que le gustaba tanto, doy fe, a la Negra Sosa, músico del Nuevo Mundo, de nuestro querido amigo, hermano Ica Novo, también muy querido por tu papá, por tu viejo. Por mi viejo, Casco, sí. Lo queríamos amigos mucho. En común. Pero claro, muchos amigos en común y él fundamentalmente lo extraño muchísimo haciendo esta canción que, repito, doy fe, le gustaba muchísimo a la Negra Sosa. De hecho, era parte de su repertorio músico del Nuevo Mundo, el talentoso Ica Novo, una de las grandes pérdidas, que se nos fue de gira hace relativamente poco tiempo, para mí una eternidad, y seguramente para el Cascote y para los muchos amigos que lo queríamos mucho al Ica. Después del resumen de la agenda de cultura y espectáculo, felices de tener esta incorporación de Alejandro Galvalis en la sección de cultura, que junto con Abril Leiva son las dos nuevas incorporaciones, dos jóvenes periodistas de nuestro medio. Abril en deporte siempre en la segunda hora, y en esta última hora la sección, la agenda de cultura de Alejandro Galvalis. Gracias, Alejandro, también por pertenecer a este mundo radio nuestrero en esta última parte del año. Ya comenzamos a despedirnos, hasta aquí llegó la séptima temporada de esta revista. Sí, ya radial. Nos vamos, ya, último programa del año. Sí, de esta revista radial de actualidad llamada Radio Nuestra, que estás en el cielo. Bueno, se me va de vacaciones a algún lado, ¿qué va a hacer? Yo me voy de vacaciones a Brasil. Ajá, bueno. Estaremos ahí en Brasil la primera semana de febrero, tomando unas merecidas vacaciones. Bien. Y después viendo qué onda, qué pasa con el mundo, si sigue ahí, si el país, en realidad el mundo va a seguir. No me vaya a venir con el bombo, No, por favor, Quique, no. Acuérdese, Charlie García, y esta frase: cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Vicky, claro, querida. Salir al flote por las dudas. El equipo que los acompañó en esta última parte del año, el staff completo, es quien les habla, Quique Zapata, el burro adelante para que no se espante en los últimos programas, acompañado de mi querida amiga. ¿Se considera amigo mío usted ya o somos compañeros? Sí, amigas, compañera de equipo, sí. No, somos amigos, ya hablamos. Sí, ya sí. Bueno, Victoria Granero, la Cascotita, así como le digo Cascotita, yo. Cascotita, sí. La hija del querido Cascote. Gracias, Cascote, por prestarnos su niña, porque vio que a él hay que pedirle permiso, ¿no? Para salir, todo. Así sí, debe hacer como en la antigüedad, ¿viste? Claro, pedirle la mano. Pedir la mano, exactamente. Raúl Terán, ausente en esta última parte del año, en la co-conducción, como también los personajes de Emilce Blanco, esta querida actriz de nuestro medio que ha cumplido un rol fundamental en los personajes ficcionales de nuestro programa, en La Chapulina Colorada, en Maruca la Peruca, en la versión femenina de, bueno, no digo el nombre, María Pereira, la locutora de Condena 3. Seguramente vendremos renovados en febrero por esta emisora, que esperamos que así sea, o por otra, pero vamos a volver, porque este es un gran programa de radio, pero un gran programa de radio. Lástima que no lo escucha mucha gente, lástima que en Córdoba del 100% hayan votado el 85% esta porquería de proyecto de país que comenzó hace una semana y que ya está causando estragos. Todavía no empezó, ya van a ver. Pero bueno, nosotros somos parte de los que no lo votan, ya hay mucha gente, no nos escucha nadie nos sigue en redes, pero nosotros somos felices. Nosotros seguimos estando. De hacer este programa, porque nos parece que es nuestro aporte, es lo que sabemos hacer. Granito de arena, aunque sea chiquito, pero bueno, es lo que podemos. Claro, comunicación, alternativa, algo de humor, completo el staff, entonces con Alejandro Galvalis, con Abril Leiva, con el control y puesta en el aire, ahí detrás del vidrio, siempre sonriente, siempre con buena onda, siempre predispuesto como buen dueño de casa, Darío Genovese. Venimos a molestarlo aquí los domingos de 20 a 23. ¿Seguiremos en este horario el domingo o iremos a otro horario? Ya lo veremos, lo vamos a comunicar, por supuesto. Ya veremos, claro, lo iremos viendo. Claro, bueno, y todo bajo la producción de esta querida amiga también, Estamos hablando de la Vane Ríos, que produce, todo el mundo dice, no puede ser. Sí, produce desde Tierra del Fuego, el programa nos caga pedo como si estuviera acá en la UTN. Pero no, es una excelente productora, ex alumna mía, amiga ya integrante de esta familia Radio Nuestrera, y la Charito González Torres, que vamos a ver, como decías vos, si nos propone una nueva mascota para el 2024. Porque la zapita. Sí, me parece que sí, que claro. Tiene que ir con una mascota nueva este 2024. Vos decís que tiene que haber arrancar, otra. Sí, otra más. Pero ya ya tendríamos la zapita. Bueno, no. Otra más. El ángel cojo, que no sé, vos aquí se me perdió, no sé por dónde el angelito cojo, en el cual se dio la palabra. Ay, ¿hace cuánto que se perdió? Ya veo sí. Que toda esta situación es por eso. Por eso perdió el ángel cojo. Claro, ganó Milay porque perdimos el ángel cojo. Sí. Bueno, después, ¿qué otro bicho teníamos? Teníamos el unicornio sí. Blanco y peronista, que se llama el unicornio contradictorio, porque nadie que es blanco es peronista. Los obvio. Son negros, sí. Somos todos negros. Obviamente, Quique, sí, eso es como lógica. Sí, y el unito, que es el hijo, tuvo un hijo punk. Así que tenemos cuatro mascotas. Seguramente la Charito nos va a hacer otra mascota para este verano. Ha sido como que sea representativa del año que se nos viene, no sé. Claro, claro. Ha sido un gusto compartir con todos ustedes, queridos oyentes. Muchas gracias a esta casa, a la Universidad Tecnológica Nacional, a esta radio pública que crea, que posibilita voces alternativas a esta hegemonía de medios manejados por la Fundación Mediterránea en Córdoba, con voces absolutamente únicas, dirigidas, sembrando odio antiperonista, más allá del peronismo, nosotros somos peronistas, pero más allá de eso, si no fuéramos peronistas, si fuéramos de izquierda, si estamos, por supuesto, mucho más cerca de la izquierda que de esta derecha, que es absolutamente nociva para el mundo entero, deberían ser un poquito más piadosos con los medios de comunicación que tienen voces alternativas, que dicen otras cosas a lo que se propone. Bueno, por eso estamos desde hace 7 años haciendo este programa con Dos Martín Fierro, con muchas satisfacciones, muchos oyentes. Hace tiempo, ¿cuándo fue? El año pasado, Vicky, que hicimos un encuentro con los oyentes a esta altura del año, y bueno, fue un montón de gente, no solamente estuvo la familia de los integrantes del programa, los que hemos pasado uh-huh. por el programa, los presentes, sino que conocimos muchos oyentes, muchos oyentes que se acercaron como al encuentro como para bueno, disfrutar de un lindo momento con nosotros. Sí, y no era una convocatoria abierta para oyentes. No, solamente trascendió. Y bueno, incluso el domingo pasado recibí muchas muestras de cariñas de 2 o 3 de ellos que nos escuchan siempre, que son muy fieles. Hacemos este programa para satisfacer nuestras broncas, nuestros miedos. Y además porque somos profesionales en esto y lo hacemos muy bien. Discúlpeme la falta de humildad. A veces decimos que es Margarita para los chanchos este programa. Decimos eso casi sí. todos los programas, así sí. que la humildad quedó allá en marzo. Sí, sí, sí. Y bueno, pero la verdad es lo que sentimos. ¿Qué crees que te diga? Estamos muy orgullosos del programa que hacemos. Hay muy pocos programas. Hay uno en el que participo en Radio Universidad, que es el de Daniel Quinteros, que es Siete Mares, que también es un programa distinto a este, nada que ver, sí. pero hay 2, 3, 4, póngale 10 máximo programas, la mayoría en Radio Universidad, en la 102.3 Más Que Música, en la UTN, y en 2 o 3 radios más, y paremos de contar, todo lo demás es lisa y llanamente asqueroso en los medios de comunicación. Por eso nosotros no queremos representar a nadie, pero es una voz, sin ninguna duda, distinta. Así que muchas gracias a los oyentes, muchas gracias a las autoridades de esta universidad por respetarnos, por bancarnos, por bancar esta voz disidente, a veces puteadora, pero créame que en el fondo con mucho respeto. Y muchas gracias a vos, Vicky, por acompañarme, por acompañarnos en esta, la última parte del año. Que tengamos unas buenas vacaciones. Que tengamos una buena vida. Un lindo fin de año. Bueno, no sé si querés agregar algo más y ya comenzamos a despedirnos de esta último programa 2023. ¿Por qué? Porque el sábado que viene es Navidad porque Claro, ella. claro, el próximo fin de semana ya es Navidad y el próximo es Año Nuevo, y normalmente, por supuesto, no hacemos el programa para no molestar. Si fuéramos nosotros, estaríamos molestando a los queridos compañeros de aquí de la radio. Así que seguramente hay programación ese fin de semana, no en vivo. Así que nosotros nos despedimos de este ciclo 2023, de esta séptima temporada. Ojalá podamos volver a esta emisora, a esta casa, ¿no? A la UTN, que tanto placer nos da pertenecerla, habitarla. Sí, Vicky. bueno, eso. Muchas gracias a todos los oyentes por acompañarnos otro año más. Y bueno, eso, les deseamos un muy feliz año. Que bueno, que estas medidas y que este gobierno, estaría bueno que nos calle la boca y que realmente sea que les vaya bien. Pero bueno, por ahora con las medidas que están tomando, como que no parece así, pero en serio, yo no. No deseo más que equivocarme con el pronóstico que estamos teniendo. Y bueno, a todos nuestros oyentes y a toda la gente que nos acompañó durante todos estos años y durante este año también, bueno, que les sea lo más leve posible todo este. Claro, que pasen por lo menos un fin de año lindo y Sí. que los años venideros como que no sean los más leves posibles, lo mejor posible. Comparto totalmente tus palabras. Yo no coincido en que nos pueda ir bien con este sistema político. Es casi imposible. Esto es Sí, perverso. yo no sé si es que pienso que puedo, o no hay nada que desee más que equivocarme y que a este gobierno Claro, le vaya bien, por supuesto. pero como que viendo los pronósticos No hasta hay ahora, otra posibilidad. claro, no lo estoy viendo, eso es lo que a eso me refiero. Queridos oyentes, los despedimos hasta el próximo encuentro, que espero que sea en febrero, marzo, en esta emisora 94.3 FM UTN. Fue Radio Nuestra que estás en el cielo. Hasta aquí la séptima temporada de este programa y esperamos encontrarnos en el 2024 con un poquito más de esperanza, aunque personalmente no creo que sea así y no es mala onda, como dice Victoria, ojalá que me equivoque. Eso, ojalá. No chamulles, Bercero, los caballeros de la quema en la despedida. Chao. Chau, chau. No me chamuches, no chamuches, no chamuches, no chamuches. No chamuches, no chamuches, no me chamuches. Así que aprendiste a pasear con la chapa recién lustrada. Así que salís en los diarios con cara de toro campeón. De tanto mover las plumas te vas a quedar pelado. Gallina que ladra y que no pone huevos ni de tergopor. No chamuches, no chamuches, no chamuches. No chamuches, no chamuches, no me chamuches. Te varo atender que nada es gratis en este puchero. Mucha escupiéndole al viento. Cerebro de alveja.